ya no te extraño, ya me olvidé de tu amor, ya no te extraño, por fin volví a ser feliz. Toda esa angustia que yo sentía por ti ya terminó. Ya no te extraño, ya puedo ir y venir, ya no te extraño, por fin volví a ser feliz. No me haces falta, ya no te quiero, ya no te extraño. Si ya no te quiero, si ya no te extraño, si no me haces falta, si estoy tan seguro, entonces cariño, porque ahora que te vi, lloré por ti. Lloré por ti.